Un exceso de ejercicio físico puede provocar una enfermedad. Un estudio del Hospital Clínico de Barcelona lo revela así. El deporte no siempre es beneficio, según el cardiólogo Lluís Mont. El cambio hasta ahora en el concepto es que siempre habríamos considerado que el deporte creaba una hipertrofia, que era lo que llamamos el corazón de atleta, que sería una adaptación al ejercicio, pero una adaptación fisiológica. El experimento, el modelo animal, lo que demuestra es que un exceso o a partir de un determinado nivel podemos empezar a crear fibrosis, y fibrosis ya es patología. El hospital ha llevado a cabo un estudio con ratas durante 5 años. Se les ha sometido a una hora de ejercicio diario. Sería similar a 10 años en humanos. El resultado que publica la revista científica Circulation revela que todas las ratas que hicieron deporte tienen signos de disfunción del tejido cardíaco y que casi la mitad tiene más probabilidades de tener arritmias que las que no han hecho ejercicio. Trasladado a los humanos, el estudio alerta de que después de 10 o 20 años de ejercicio intenso pueden aparecer problemas cardíacos por haber practicado deporte. La recomendación médica, los controles periódicos para todos los que entrenan.